No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en el programa número 153 de nuestra historia y el número 33 de esta sexta temporada. Comentaros que se aproxima el fin de la temporada, ya que llega el verano y, como sabéis, en verano no solemos emitir. Es posible que este año caiga algún especial en el medio, pero vamos, en general solemos terminar la temporada en el mes de junio. Y como quiero ponerme un poco al día con todas las cositas que nos han ido llegando estos meses de cuarentena, estos meses de pandemia, pues es muy probable que los próximos programas no tengamos ningún invitado o invitada, a no ser que surja algo así muy urgente. No tendremos, como digo, invitado o invitada, porque voy a intentar poneros toda la música nueva que nos ha ido llegando para que vosotros también podáis disfrutarla. Y dicho esto, recordaros que podéis seguir el programa de hoy bajo el hashtag M153. Y que siempre nos podéis escuchar todos los domingos a las 5 y media de la tarde en Asalto Mata Radio Rock. Los lunes a las 2 de la tarde, hora de México, 9 de la noche, hora española, en Front Row Radio. Y si no, en nuestro podcast en Miss Cloud, que poco a poco los vamos subiendo allí para que podáis escucharlos enteros. Y dicho todo esto, ahora sí que sí, voy a empezar con la primera banda que tengo para enseñaros hoy. Y es que el pasado, bueno, ellos son de Vizcaya, empezamos desde Vizcaya. Ellos son la banda Anubis y lanzaban el viernes 29 de mayo su segundo trabajo, su segundo álbum, que lleva como nombre Reflected Reflection, en el que, bueno, en este disco muestran una clara evolución respecto a lo que fue su primer disco. En este trabajo dejan muchísimo más claras las influencias góticas y melodías decadentes, o sea, han evolucionado un poquito más a esto, y también se han adentrado un poco más en sonidos electrónicos y rockeros. Esto que os digo no es algo que yo me invente, sino es algo que la propia banda nos ha hecho saber para que pues lo comuniquemos. El álbum ha sido grabado, mezclado y masterizado en los estudios Taom de Bilbao, bajo las órdenes de Jagoba Ormaechea. Y se ha encargado Mario Martín y el mismo Ormaechea de las labores de producción. Y dicho esto, voy a poneros la intro. Hoy voy a hacer algo diferente. Voy a poneros la intro, que lleva como título Lonely A Choice From A Distant Place. Y después os voy a poner el primer tema, que justo va detrás de la intro, que lleva como título Misantropía, que ya os sonará mucho esta palabra de otros artistas del ámbito nacional. Así que no me enrollo más, os dejo con Anubis y ahora volvemos. El otro día, para quien no nos siga en las redes, que os recomiendo que nos sigáis, nos podéis buscar como el Metro en Hispana, sin ñ, en casi todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, incluso YouTube. Bueno, YouTube no podéis buscar con ñ, que ahí si nos encontráis con ñ. Bueno, pues el otro día anunciábamos en Instagram que el próximo 28 de junio es una fecha especial para nosotros, es nuestro aniversario, cumplimos 7 años en este 2020 y estamos preparando una pequeña sorpresilla por si por si queréis pasaros por allí, seguirnos y bueno, estar al tanto de todo esto. Y ahora sí que sí, nos vamos a ir desde Vizcaya, nos vamos a ir a Barcelona, porque los chicos de Wheel Road Rollers, no sé si lo pronunciará bien, ya sabéis lo que hay con mi inglés, pero bueno, los chicos de esta banda, de este trío, porque son un trío, desde Barcelona nos hacían llegar de forma digital su nuevo trabajo, el cual lanzaban, como os digo, en el mes de abril en las principales plataformas digitales, ya sabéis, Spotify, YouTube, etcétera, etcétera. El disco se llama Imperial Stout Motor Oil. Es un disco que está compuesto por 10 temas y que ha sido grabado y mezclado en Mutower Studios por Javi Félez, en la misma Barcelona, y masterizado en Audio CX, a ver, esto sí que va a ser complicado, Audio CX Studios por Brad Boadrick en Portland. Os estaréis meando de la risa con mi inglés, pero bueno, es lo que hay, de Oregón. Y como os decía, lo lanzaban únicamente en forma digital por todo el tema del coronavirus y todo esto, y yo voy a poneros el primer tema. Ya os digo que podéis escucharlo, como he dicho, en Spotify y YouTube, allí lo encontraréis rápido. Y nada, os dejo con el primer tema de este disco, como digo, que se hace llamar I Shall Be In Hell, y no me enrollo más, os dejo con ellos. continuamos desde Barcelona. Vamos a pegar un salto por el charco mediterráneo y nos vamos a Mallorca. Vamos a escuchar a los chicos de Trallery, que en el mes de abril nos anunciaban que pasaban a formar parte de la agencia Black Heaven, y nos hacían llegar el lanzamiento de su nuevo videoclip del tema From Nowhere. Y como siempre os digo, lo podéis ir a ver a su canal de YouTube y dejarles allí vuestro apoyo. Este tema, este vídeo, pertenece a su anterior álbum, a su último álbum, que lleva como título Isolation. Y lo dicho, no tengo mucho más que decir, no me voy a enrollar. Ellos son Trallery, a ver si lo voy a pronunciar bien, que luego los buscáis y no los encontráis. Trallery, sin la S final. Son Trallery desde Mallorca, tienen un disco en circulación, Isolation, que también lo podéis escuchar en las principales plataformas digitales. Y yo, como os digo, os dejo con el tema From Nowhere, del cual sacaban videoclip en el mes de abril, y que podéis ir a ver a su canal de YouTube y dejarles allí vuestro apoyo y demás, que es muy fácil, muy sencillo y es gratis. Así que nada, os dejo con ellos. Inside my mind, it feels empty. The whole desde Mallorca nos vamos a ir hasta Cantabria. Pero antes, que estaba yo dándole vueltas a algo mientras escuchaba la canción. Y es que en la radio a veces nos paramos a dar un montón de información de a qué suena una banda, qué estilo hacen, qué tocan y tal. Y yo pienso, ¿y para qué hacemos esto si luego vamos a poner a esa banda? Vamos a poner una canción de esa banda, de su trabajo, de ya sea un trabajo anterior o nuevo. Entonces dices, si la gente ya va a poder oír de su propio oído a qué suena la banda y que ellos ya le pongan las etiquetas que quieran. Y estaba yo pensando, a veces pues divago estas cosas haciendo radio y en parte lo digo, es que tengo razón. O sea, ¿para qué nos comemos los calentamos la cabeza en intentar definir a una banda por su sonido en radio, cuando al fin y al cabo escuchándola es la mejor forma de mostrar a qué suenan? No sé qué opináis vosotros. No sé, si alguno quiere hacerme llegar, si alguien de los que estáis ahí, me estáis escuchando, quiere hacerme llegar su opinión sobre esto que acabo de decir, pues ya sabéis, en nuestras redes sociales nos mandáis un privadito que yo os leo a todos, os lo prometo. Y sí, como decía, nos vamos a ir ahora hasta a Cantabria, porque la banda A Tono también sacó un nuevo disco en el mes de abril. A esta banda también le pilló un poco todo el tema del coronavirus, ya que estuvieron grabando en el mes de febrero. Y cuando quisieron pues lanzar un poco todo, tema grabación de videoclips, merchandising, cuando querían preparar ya todo para el tema del lanzamiento, pues el COVID los frenó en seco, tuvieron que parar y al final pues decidieron lanzarlo en formato digital. Está disponible en SoundCloud, Spotify, YouTube, etcétera, etcétera, ya sabéis, principales plataformas digitales. Yo voy a poneros el tema que abre el disco, que lleva como título Duda y Caos, y así podéis oír a qué suenan, que es precisamente lo que estaba diciendo hace un momento. La mejor forma de mostrar a qué suena una banda es pues poder escuchar su música directamente. Así que os dejo con A Tono y el tema Duda y Caos, que por cierto pertenece al disco que lleva como título El Camino, que no os lo he dicho. Y si os gusta lo que vais a oír, pues ya sabéis, buscarles en redes, seguirles y estaréis al tanto de todas sus próximas andaduras. Creo los trofeos, los careos, los que creo. que lo sé. Muy interesante el sonido de del saxofón en de Elena, que la chica se llama Elena, la chica que toca el saxofón, es la que nos hacía llegar el mail con toda la información. Y creo que queda muy interesante, ¿eh? Es un, siempre que se meten así instrumentos distintos en el mundo del rock, el punk y el metal, quedan así, pues eso, como muy destacables. Y bueno, nos vamos desde Cantabria, nos bajamos para abajo, nos vamos a Elche. Y vamos a hablar de, bueno, voy a poneros la música de Off Heaven, que estos chicos también nos decían que bueno, que estaban preparando su primer lanzamiento en forma de EP, un disco temático sobre la Segunda Guerra Mundial, y que debido, pues bueno, a toda la situación está de nuevo, que no hace falta repetir el tema del coronavirus y demás, pues no tuvieron que paralizar un poco todo el proceso que ya tenían muy avanzado. Pero aún así, pues han querido aprovechar todo el tema este para lanzar un pequeño adelanto. Lo han lanzado en YouTube. Ellos lo llaman demo. O sea, han lanzado un tema en forma de demo, en el que han contado con la colaboración de Javier Mira, que para quien no lo conozca, pues es guitarrista de Tritón, Punto de Mira, etcétera, etcétera. Y en el solo de guitarra. Y bueno, esto que lanzan, por si, no sé, alguien pues dice, os suena raro o lo que sea, bueno, deciros que, como digo, es una demo, es una mezcla y producción provisional. O sea, lo que será el disco final quizás no suene igual, porque cuando pase del todo esto, pues lo llevarán a cabo a buen puerto. Así que yo os voy a poner, como os digo, el tema que han sacado. Se hace llamar Brother Against Brother. Lo podéis ir a escuchar a YouTube. Y nada, iba a decir de que, o sea, iba a volver a poner una etiqueta a la banda, porque la banda, pues se denomina, ellos dicen que hacen thrash metal, pero bueno, es thrash metal, ya lo sabéis vosotros, escucharlos, juzgar por vosotros mismos, y si os gustan, pues ir a seguirles para estar un poco al tanto del lanzamiento de este trabajo, que se ha quedado ahí un poco a medias por el tema del coronavirus. Y no me enrollo más, os dejo con ellos, Off Heaven y su tema Brother Against Brother, que podéis oír en YouTube. We'll be right back. No aparte la mirada de su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el metro en España. Y nos vamos ahora a Madrid para escuchar a la banda Mórdida, ya que a primeros del mes de mayo, lanzaban su primer videoclip del tema I'm Free, I'm Now, tema que es una versión de la banda Natal Pride o Natal Pride, o como se pronuncie. Y bueno, en lo que es el videoclip, si vais a verlo a su canal de YouTube, que como siempre os digo, tenéis que ir a verlo, podréis ver un intercambio de imágenes de lo que fue toda la gira de su EP Policians Sitcom, espero si lo digo bien, Policians Sitcom, es que estoy leyéndolo, claro está, y también intercalando imágenes pues de la propia banda tocando desde sus casas pues en pleno confinamiento, que ya sabéis que muchas bandas durante esta cuarentena pues han hecho esto, han hecho videoclips, vídeos pues grabándose desde sus casas y mostrando un poco la realidad que estábamos viviendo. Así que lo dicho, os dejo con la banda Mórdida, el tema I'm Free, I'm Now, versión de Natal Pride o Natal Pride, y nada, ahora enseguida vuelvo con vosotros. Nos vamos de nuevo a Madrid para escuchar a la banda Vigars, a ver si lo digo, a ver si lo, siempre, no, yo sé que me repito mucho a lo largo del programa con el tema de inglés, pero bueno, es lo que hay, a la banda Vigars Blade, que nos hacían llegar también a principios del mes de mayo su maqueta o su último trabajo, que lleva como título Conquistadores. Son una formación que llevan en activo desde el año 2000, es decir, tienen 20 años de trayectoria a sus espaldas, han grabado varias maquetas o varios EPs, y ahora mismo pues se encuentran a ver si sé yo ahora hablar castellano, se encuentran pues presentando esta nueva maqueta o nuevo EP que lleva como título Conquistadores, y de la cual yo voy a poneros precisamente el tema que lleva el mismo nombre, Conquistadores. Así que no me enrollo más, ya os digo, son una banda de Madrid, se llaman Vigars Blade, los podéis buscar en redes sociales y demás, y yo de momento por mi parte os dejo con el tema Conquistadores. y nos quedamos en Madrid, bueno, entre Madrid y Ciudad Real, ya que la siguiente banda está un poco entre las dos ciudades, porque vamos a escuchar a la banda Against Myself, ya que en el mes de mayo también lanzaban un adelanto de lo que será su próximo disco, que vendrá de la mano de On Fire Records. El tema que nos adelantaba se hace llamar The Tempest, lo tenéis subido a su canal de YouTube, lo han subido en forma de videoclip, así que, como siempre os digo, os recomiendo que vayáis a verlo y le deis vuestro apoyo, vuestros likes, les dejéis comentarios, compartáis. Estas cosas ayudan muchísimo a los artistas, tanto en el mundo de la música como de cualquier arte, y como os digo, es un apoyo gratuito, muy rápido y muy sencillito. Así que, lo dicho, os dejo con la banda Against Myself y su tema The Tempest, que lo tenéis en forma de videoclip en su canal de YouTube. We'll be right back. Y nos vamos ahora hasta León para escuchar a la banda Corvus V o Corvus 5. No sé si es muy bien número o letras, no lo tengo muy claro. A lo mejor debería haberme informado antes, pero bueno, es Corvus V o Corvus 5, en números romanos. Y estos chicos también vieron un poquito pues truncados sus planes por el tema del coronavirus. De hecho, en este caso ya tenían incluso las copias físicas de lo que es su nuevo trabajo, el cual lleva como título Ad Venae. Y bueno, a pesar de ello, a pesar de las copias y demás, pues todo se vio frenado, ya sabéis. Y no iniciarán lo que es toda la presentación del mismo, conciertos y demás, pues hasta otoño mínimo de este año. Pero aún así lanzaban un adelanto a través de YouTube del tema Año 5, El Despertar. Y es el tema que voy a poneros yo hoy, que como siempre os digo, pues podéis ir a su canal de YouTube. Este tema lo lanzaban en Lyric Video, que no lo he dicho, en forma de Lyric Video, y podéis ir a verlo, pues eso, a su canal de YouTube. Los buscáis como Corvus, el canal de YouTube es Corvus V Band, los buscáis allí y ya sabéis, siempre os digo lo mismo, no me quiero repetir, ya sabéis lo que hay que hacer en YouTube y lo que hay que hacer con los vídeos de las bandas, ¿eh? Es sencillo, sencillo y muy rápido. Así que nada, os dejo con ellos, Corvus 5 o Corvus V y su tema Año 5, El Despertar. Y para cerrar el programa de hoy, nos vamos de nuevo a las islas, nos vamos más concretamente a Ibiza, para poner un tema de la banda Vitrol, ya que en el mes de abril también lanzaban su nuevo disco, que lleva como título Alma Podrida, aunque en este caso sí pudieron realizar todo el tema del lanzamiento, porque la venta la tienen activa online, y como sabéis, todas las ventas online pues han seguido funcionando durante la cuarentena, y lo podéis comprar a través de la tienda demonsshop.com, que lo tienen allí, como os digo, a finales del mes de abril lo publicaban, y pues eso, lo tenéis disponible. Yo el tema que voy a poneros es el tema Venganza, del cual a primeros de mayo lo lanzaban en forma de lyric video, así que ya sabéis, podéis ir a buscarlos a YouTube como Vitrol Ibiza, y bueno, ver el vídeo desde allí, y como siempre digo, pues eso, dejarles vuestro apoyo. La verdad es que me repito muchísimo en los programas, pero es que creo que al final la forma de que hagáis caso es repitiéndose, porque si no, no funciona el feedback, no funciona. Así que nada, lo dicho, no me enrollo más, os voy a dejar con Vitrol, la última banda que va a sonar en el programa de hoy, y después ya paso a despedirme. Ya sabéis, Vitrol, tema Venganza. Vitrol desde Ibiza. Y ahora sí que sí, llegamos al final del programa. Espero que os hayan gustado todas las bandas que os he puesto hoy. La verdad es que ha habido muchísima variedad y muchísima calidad. Y nada, que lo dicho, que espero que os haya gustado, que muchas gracias por haber oído el programa de hoy. Ya sabéis que los próximos más van a ser más o menos de este estilo, hasta que terminemos temporada, que posiblemente será a mediados, finales de junio, más o menos. Y nada más, que nos podéis oír los domingos a las 5 y media de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, los lunes en Front Row Radio a las 2 de la tarde hora de México, 9 de la noche hora española, y si no, en nuestro podcast en Mixcloud. Y como siempre os digo, ¡mucho metal, gente!